voy para allá. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monjoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monjoy. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, viernes 28 de octubre de 2016, llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. En los controles tenemos a Luis Yerloyo. ¡Caramba, qué buenos mozos nos vino el muchachote hoy, vale! Y abriendo la ventana con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras y bendiciones. Esta servidora Enza García y abrimos con Ali Primera y este tema que es un tema ya emblemático para movilizar, para nuestras movilizaciones, para lo que es la batalla, para lo que es el enfrentar los retos. Abran la puerta de Ali Primera. Hoy habrá, ¿no? Con excepción de una sola canción, hoy nuestra pauta musical estará dedicada al panita Ali, que este 31 de octubre estaría cumpliendo un año más de vida. Y bueno, siempre le rendimos honor al compañero, al amigo, al cantor del pueblo, Ali Primera, patrimonio cultural, por cierto, del municipio bolivariano Libertador. Entonces, bueno, abran la puerta a Ali Primera y, bueno, tema de combate. El pueblo venezolano se moviliza este viernes en defensa de la educación gratuita y de calidad. Esta marcha partirá desde Bellas Artes hasta el Palacio de Miraflores, celebrando los logros de la revolución cuando se cumplen 753 años del nacimiento del gran maestro Simón Rodríguez. Este viernes el pueblo venezolano realizará una marcha desde la Plaza Morelos en Bellas Artes hasta el Palacio de Miraflores en Caracas para ratificar la defensa de la educación gratuita y de calidad, derecho consagrado en la Constitución y consolidado por el gobierno bolivariano. Esta movilización se desarrolla cuando se cumplen 753 años del nacimiento del gran maestro Simón Rodríguez, guía del libertador Simón Bolívar. Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999, la educación pasó a ser un derecho gratuito para el pueblo venezolano. Mira, que por ahí dijeron que no, que eso de la educación gratuita no tiene nada que ver con Chávez ni tiene que ver con la izquierda. Eso es de Guzmán Blanco. Eso yo lo he visto en muchas cosas que cuelga gente de oposición en las redes. ¿Qué educación gratuita de calidad había aquí en Venezuela? Una educación gratuita de calidad en la época de Pérez Jiménez, pudiéramos decir, quizás en parte de los 60, ¿no? Los tiempos de gloria de liceos como el Fermín Toro, del Andrés Bello, de la Aplicación, del Liceo Caracas, pero vamos a estar claros, de los 70 hasta finales de los 90, los liceos se estaban cayendo a pedazos. Y las escuelas ni se diga, y habían empezado a cobrar matrícula, y habían empezado, estaban obligando a pagar colaboraciones, había una gran deserción escolar, porque había una gran deserción, o sea, el reposerismo de los maestros, había una gran deserción escolar, ¿por qué? Porque sencillamente en los hogares pobres, que era lo que hacían las madres de esos hogares pobres, pues ponían a los niños a trabajar, y los niños dejaban de ir a la escuela. No hacer trabajitos a destajo. Recordemos las cifras de deserción escolar. ¿Por qué? Porque era mandarlos a la escuela, pero había que comprarle los útiles, había que comprarles el uniforme, más las colaboraciones. Se estaba privatizando la educación. De hecho, a finales de los 90 hubo un proyecto de ley de educación superior llamado el PLES, que lo que buscaba era la privatización de las universidades públicas, ¿no? Viene el comandante Chávez, y sí se garantiza una educación gratuita con la creación de escuelas y liceos bolivarianos. Se buscó y se estableció que los niños tuvieran clases en la mañana y en las tardes actividades complementarias en las escuelas bolivarianas, en la Cuarta República, cómo se manejaban las escuelas. Yo tengo una escuela pública muy cerquita de mi casa y tenía dos turnos, el turno de la mañana y el turno de la tarde. Estoy hablando de una primaria. Entonces eso era como una especie de fábrica de salchichas. ¡Guau, guau, guau! Dejaban a los muchachitos 4 horas, salían. Entonces, no, ahora esa escuela es una escuela bolivariana y es una de las mejores escuelas de la zona, ¿no? Pero entonces tenemos que esa educación gratuita y de calidad se la debemos a la Revolución Bolivariana. De hecho, tengo amistades opositoras que acaban de meter, o sea, tengo una amiga opositora que metió a su hijo más pequeño en una escuela pública y está encantada con la directora, con los maestros, el niño está feliz. Mira, se ha quitado un peso de encima porque le han dado sus libros de la colección Bicentenario, como el niño está nuevo en la escuela, bueno, está esperando su canaimita. De verdad que ella está feliz con el niño en esta escuela, después de darse golpes y golpes y más golpes con una serie de colegios privados de cuchitril, donde no solamente le sacaban un ojo de la cara, sino que el niño fue objeto tanto de acoso escolar por parte de sus compañeros como por parte de los maestros de esa escuela de cuchitril pirata, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero bueno, entonces, marcha para defender la educación gratuita de calidad. Mientras yo estuve de vacaciones, me llamó mucho la atención algo que circularon varios opositores en el Facebook, que era una foto del morral que entregaba el Ministerio de Educación, un morral azul con la M y con la E, como una forma como de escuela, que decían: no es lo de la educación gratuita, no es nada nuevo, y lo de los morrales no es nuevo. Porque cuando yo estudiaba en las escuelas públicas de la Cuarta República, que ninguno de ellos estudió en una escuela pública, ninguno de los que lo compartió, de paso. Y digo yo, señores, ¿qué era lo que daban en la Cuarta República? Un cuartico de leche, pues ni siquiera el medio litro, un cuartico de leche a los muchachos y el morralito. Pero ¿qué es lo que ha dado? ¿Qué es lo que da el y sobre todo este año, qué es lo que ha dado el gobierno bolivariano? Computadoras, las canaimitas, totalmente gratis. ¿Ustedes creen que si en la Cuarta República hubieran existido las computadoras personales portátiles, se las darían gratis a los niños? Los útiles, los libros de la colección Bicentenario, totalmente gratis. ¿En la Cuarta República los niños le daban los libros? No. Si acaso el morralito mal cocido y el cuartico de leche, y conténtate con eso. A través de los CLAP, a los niños les dieron los uniformes. Actividades complementarias totalmente gratuitas. Entonces, por favor, que no nos vengan con cuentos chinos. Sobre todo, más de uno que vi por ahí que estudió en el San Ignacio de Loyola y cuelga fotos de los morralitos del Ministerio de Educación. Por favor. Pero bueno, ahí está esta marcha el día de hoy. No podemos dejar de comentarles que para hoy la oposición convocó un paro cívico, a un paro de 12 horas, ¿no? Llama mucho la atención porque no tuvo convocatoria. ¿En qué sentido? Bueno, Fedecámara señaló que, bueno, que en cada empresa decidirá si sumarse o no a la huelga general, porque es que mira, que agarrar y lanzar una huelga general un viernes quincena y de paso Halloween el fin de semana con todo el poco de cifrino que se quieren comprar el disfraz y la peluca y que se quieren ir a la fiesta y a las Mercedes y por favor comprarle el disfraz al muchachito para que vaya de puerta en puerta pidiendo caramelo o sin otra besura, por favor, por favor. Entonces, bueno, Fedeindustria no se plegó al paro, la asociación bancaria tampoco, los bancos están abiertos, hasta las panaderías, mira que esa gente es opositora radical, está abierta, porque de verdad que hay que ser bruto para no abrir el negocio un viernes de quincena. Por favor, ¿no? Entonces, bueno, resulta que como no hubo convocatoria, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? Empezaron a circular por las redes sociales un mensaje, pero que es bien intimidatorio, porque la verdad es que la cuestión, tú decías, ay Dios mío, ¿qué hago? Entonces si salgo a la calle, capaz que los disociados me linchan, ¿no? Porque vacílense, esto nos lo mandó. Esto lo mandó Luis Erloyo ayer, y no es que sea opositor, sino para que nos enteráramos de lo que estaba circulando, ¿no? Empezaron a circular esta maravilla, ¿no? Aclaratoria. Mañana no es huelga, es un paro. ¿Ah? mañana no sales de tu casa, no vas al mercado, aun cuando esté abierto, o al banco, a ninguna parte. Es decir, que no cobres tu quincena, no vayas al cajero, después empiezas a agarrarte a golpes en las colas de los cajeros sábado y domingo. Si necesitas comprar pan, no vayas. O sea, no. Quédate en tu casa. Solo por emergencia de salud puedes salir. El efecto del paro es un silencio ciudadano. Las calles por 12 horas vacías. Si salimos, no se verá el efecto. Señores, en el oeste de Caracas, en el centro de Caracas, el efecto no se ve porque todos los negocios están abiertos y las calles están full. Es más, yo me confié. Yo me confié sobre todo por la zona donde vivo. Dije, no, seguro que no mandan a los muchachitos al colegio. Esta cuerda de locos se encierran en sus casas. No va a haber tránsito. Y salí tarde de mi casa, lo reconozco. Y la cola que me agarró en la varal fue de padre y señor mío. Pero bueno, chévere, porque hay movimiento, es un día normal. Entonces, bueno, si salimos no se verá el efecto. La estrategia de ayer era que saliéramos todos para que se viera cuántos somos. Mañana es un efecto contrario. Las calles solas, sin actividad ciudadana, nos mostrará unidos. Me da una risa. Esta es una prueba de coherencia existencial. Caramba, lo que le falta es colgar el Buda, no de individualismo. Los bancos, las escuelas, los liceos, los colegios, las empresas, los comercios, las universidades van a abrir de cajón, ¿no? Entonces, pues las van a inspeccionar. ¡Uy, qué miedo! Que van a andar inspeccionando las escuelas, y más bien se está marchando hoy para la defensa a la educación. ¿Ustedes creen que quien va a estar marchando para celebrar la educación gratuita se va a estar paseando por el Teresiano, por el San José de Tarbes? No me vengan a mí con cuentos chinos. Lo único que posiblemente puedes perder es un día de salario. Con esta pelazón, uno no se puede darse gusto. Una Venezuela libre, que ruede este mensaje a todos tus contactos y grupos, ¿no? Entonces, bueno, sueltan esta perla intimidatoria y, bueno, y más de uno dirá, oye, vale, y si salgo de mi casa, entonces, como pasó en el paro del 2002, ¿no? Yo tenía un compañero de trabajo aquí que estaba preocupado, que vive en el este, y decía, no, acuérdate que en el 2002 a los que abrían los negocios venían las sordas y los amenazaban y les rompían la Santa María. Y yo, bueno. Entonces, más de uno dirá, no, vale, si voy a trabajar, entonces mis vecinos me van a insultar o me pueden golpear. No, mi amor, por lo menos en el oeste de Caracas, en la zona donde vivo, que es mayoritariamente opositora, la gente estaba igualito haciendo la cola para el tran madirense, igualito estaban los puestos de pastelitos, igualito estaban abiertas las panaderías, igualito todo, ¿no? Y bueno, me imagino que a las 10 de la mañana habrán abierto los centros comerciales y el centro de Caracas con actividad normal, el Boulevard Panteón con todos los negocios abiertos. Y mira que aquí la gente, los negocios de aquí son pero recalcitrantemente opositores, porque uno los escucha hablar. Y bueno, pues, Julio Borges y Capriles son unos niños de pecho al lado de las barbaridades que los dueños de los locales de por aquí dicen, ¿no? Y sin embargo, todos abiertos. Y no solamente que los locales estén abiertos, sino que la gente está movilizándose, comprando. Oye, es que con una marcha en el centro, ¿tú crees que los negocios del centro se van a pelar ese boche de vender la hidratación, las galletitas, los pastelitos y no sé qué de la gente que está marchando? Ni pendejos que fueran, así de sencillo. Pero bueno, este llamado a paro cívico pues ha sido un total fracaso. No puedo hablar, me imagino que en el cafetal estará flotando la bola de heno en medio del bulevar. Me imagino que en la lagunita con triclú no dejarán que el jardinero salga a echar el agüita a la gramita, porque no, qué barbaridad, ¿no? Pero lo que es el centro y el oeste de Caracas está manejando con total normalidad. Otra cosa, señores, que hay que celebrar, porque estamos de celebración. Ayer el presidente Nicolás Maduro anunció el cuarto aumento del año. El sueldo básico subió a 27.091 bolívares y los estatiques subieron de 63.720 bolívares. Entonces, de esta forma, una persona que gane el sueldo mínimo más los estatiques terminará teniendo un sueldo integral de 90.212 bolívares. El aumento acumulado acumulado del año es de 454%, que es muy, pero muy por encima de la inflación, expresó el presidente. Y hay algo que hay que tener claro, porque hay gente que, ¡ay no, van a subir los sueldos! ¡Todo se va a disparar, todo va a subir! Ya se les acabó ese boche. Mira, ya se les acabó la manguangüita. Ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro, lo dijo la penúltima vez que subió el sueldo. Dijo, miren, ustedes suben los precios de los productos, a cada aumento que ustedes den, yo voy a dar un aumento de sueldo. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega un momento que el comerciante, que el empresario no puede manejarse con una nómina tan llena de compromisos. Y fíjense que después del último aumento, las cosas no subieron. O no subieron tanto. ¿Ustedes se acuerdan cómo las cosas subían de una semana para otra, de un día para otro? Que de repente un día ibas a comprar, qué sé yo, ibas a comprar un paquete de arvejas que te costaba 300 bolívares y a los dos días estaba en 600 y a los dos días estaba en 900. Fíjense ustedes que los precios, en ese sentido, están congelados. Están congelados. Y lo que subieron, y en cierta forma lo subieron por adelantado, y bueno, eso tiene que ver también con los aumentos de sueldo, de repente colegios, guarderías, y ojo, y muchas lo han hecho de una forma desproporcionada a lo que han sido los aumentos. Pero, señores, no se preocupen. Eso sí, el Estado tiene que seguir luchando contra la especulación. Pero es una buena estrategia esta que aplicó el presidente Nicolás Maduro. Ah, tú disparas los precios, yo disparo los sueldos. Vamos a ver cuál de los dos se cansa primero. Y el empresariado es el que se está cansando primero. Bueno, otra buena noticia para los pensionados es que los pensionados cobrarán un mes adicional de aguinaldo. Con el nuevo aumento de salario mínimo, las pensiones pasarán de 22.576 bolívares a 27.091 bolívares, con lo cual el bono navideño, que será no de dos meses como ha sido todos los años, sino que el presidente Nicolás Maduro dijo, vamos a pagar un mes extra de aguinaldo, el aguinaldito de los pensionados será de 81.273 bolívares. Bueno, señores, hoy a movilizarnos por la defensa de la educación y todos estos días a movilizarnos en apoyo a la Revolución Bolivariana, en apoyo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Raciel Labrada, vamos todos con Maduro. Un ambiente seguro, Venezuela, vamos todos con más.

que están soplando vientos de agua para el 3 de noviembre. Y no, señor, hay que espantar el perro antes que se eche la meada, señores. Bueno, dijo el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, que el llamado a paro nacional ha sido un nuevo fracaso de la agenda de violencia. El ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, indicó que el llamado a paro nacional este viernes ha sido un nuevo fracaso de la agenda de violencia. El transporte público está funcionando en su totalidad, el 96% de las instituciones públicas están activas, PDVSA no se ha detenido, en el sector de la pequeña y mediana industria tenemos altos reportes de trabajadores y en el sistema ferroviario, sé que el Zamora está trabajando a plenitud debido a que a la hora que dio las declaraciones Ernesto Villegas, más de 70.000 usuarios habían utilizado este servicio. Igualmente señaló que el paro fue un fracaso de la agenda inconstitucional que promueve la destrucción de la economía nacional. Los problemas del país no se resuelven con menos trabajo ni con violencia. De hecho, el paro ha sido tan fracasado que quieren posicionar en el Twitter una etiqueta que dice: yo sí trabajo, pero quiero cambio. De verdad que bueno. De todos modos, señores, no nos confiemos. Eso no quiere decir, lo vimos en estos días, que no haya sobre todo muchachitos, que lo que le hace falta son dos buenas nalgadas para que se ubiquen. Muchachitos malcriados que vivieron en la bonanza económica del comandante Chávez y que sus padres le dicen que la Cuarta República todavía se vivía mejor. Que son de los que dicen, aquí tiene que correr sangre. Bueno, están esos muchachitos allí, más paracos importados y tal, que van a querer utilizar para el 3 de noviembre. Pero confiamos en los cuerpos de seguridad del Estado, confiamos en el SEBIN, que de verdad ha tenido una actuación impecable en todos los intentos de golpe que han habido hasta los momentos. Abrimos la participación de la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana, el Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, a Luis Eloy, a las usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el serrucho de El Atillo. Como te dije el miércoles, hoy es viernes, todo en calma. Igualito. Y ayer, por decir algo, estuve cambimbeando por la ciudad porque fui a hacer varias diligencias. Afortunadamente, todas las pude hacer, pero sí encontré varias cositas que son así como medias contradictorias. Por ejemplo, las estaciones de servicio abrieron tarde. Uh-huh. Estación de servicio de gasolineras, pues. Fuimos a echar gasolina aquí en El Atillo, hay una bajando hacia Baruta y otra, y estaban cerradas. Y también encontré cierta displicencia en cierto servicio hospitalario. Pero bueno, no vinimos a contar tampoco ello. Pero sí, cierta displicencia en servicio hospitalario. Esos son servicios que no pueden paralizarse. Son servicios, digamos, que trabajan las 24 horas, los 365 días y permanente. Esto no puede entrar en huelga. Pero bueno, vamos a citar algunas efemérides también, porque tal día como hoy nació don Simón Rodríguez. Tal día como hoy también nació José Tadeo Monagas. Tal día como hoy es el Día del Ingeniero. Tal día como hoy se abrió el Panteón Nacional. Tal día como hoy, en 1976, se abre también lo que es la Estatua de la Libertad. Y tal día como hoy se decreta la Venezuela sin analfabetismo, pues, libre de analfabetismo, hecho por el presidente Chávez. Y ahí hay una, están tratando de poner una imagen en la televisión que es hermosísima, que cuando el presidente Chávez, a una señora muy mayor, creo que tenía 90 años, que no sabía ni leer ni escribir, que la ponen como haciéndole un examen, y la señora dijo, puso en una pizarra, ¿qué era lo que puso? No, yo iba a decir que somos capaces, no somos capaces, algo relativo a... Yo sí puedo, ese era él. Esa misma. Ese era el lema de Misión Robinson. Esa misma. Sí, yo sí puedo. Uh-huh. Algo hermosísimo. De todas maneras, enhorabuena a todas aquellas personas, pues, que ahorita muchos son bachilleres y otros son hasta profesionales universitarios. Sí, señor. Ajá. Y vamos a citar algo también respecto a lo que ayer, yo no lo escuché, pero el presidente Maduro aumentó el 20% al salario, ¿verdad? No, fíjate, el salario mínimo lo aumentó un 40%, lo que el 20% de aumento es por las tablas de los trabajadores públicos. Ajá. O sea, el salario mínimo aumenta en un 40%, pero si estás en una institución pública y tu sueldo no es el salario mínimo, el aumento es del 20%. Ya. Okay. Bueno, es que, fíjate, hay esto también, y esto es voz populi dentro de la parte privada. Mientras más se aumente, ellos supuestamente van a seguir aumentando, pero ¿qué es lo que pasa? Es más o menos esto. Quien tiene una cantidad de empleados, los pasivos lo castigan. Ahí es donde está la ventaja, por decirlo de una manera, del empleado que no es público, sino del empleado privado. ¿Por qué? Porque el patrón, si sigue aumentando, se descapitaliza. Exacto, es que esa es la estrategia. O sea, ¿qué fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro? Ah, ustedes nos quieren asfixiar subiendo los precios. Yo los asfixio ustedes subiendo los salarios. Correcto. ¿Y hay inamovilidad? Y hay inamovilidad, o sea, que no pueden. No pueden despedir. Ahí los que en realidad pagan los platos rotos, que eso es lo que está pasando, son los jóvenes recién graduados, bachillerato, los muchachos jovencitos, que, bueno, la empresa privada los contrata y a los 3 meses no les renueva el contrato, los despide. Correcto. Y va. Aunque eso también va en detrimento de la rentabilidad de la empresa, porque con esa rotación de personal, ¿qué empresa va a salir adelante? No sale ninguno adelante. Y por supuesto, hay quienes más le priven en ese sentido son las personas jóvenes recién graduadas. Así es. Ese es el gran problema. Pero en sí, la estrategia está, si tú me aumentas, yo aumento. Que suben los pasivos, porque si tú tienes 100 personas que anteriormente tenías que pagarle doble por 23, ahora tienes que pagar el doble por 27. Así de sencillo. Exactamente, ¿no? Y a la hora de pagar utilidades y a la hora de pagar vacaciones, prestaciones, todo. Es por 27. Ajá. Así de sencillo. Pero bueno, ahí está Otto, feliz fin de semana. Y bueno, esperemos que el día lunes, que es el final de mes, nos podamos encontrar aquí tranquilamente, echarnos un cuento diferente, por todo, para todo. Y con todo, que pasemos un fin de semana bonito, reparador. Y hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Es Soraya. Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Todo bien, bien. El Qué cuento bueno. que estabas echando de tu amiga que puso el niño en un colegio. Lo tiene en un colegio público que siempre ha sido una buena escuela pública y ella está encantada. Ay, que la directora y la psicopedagoga, tiene psicopedagogos y no sé qué. Y no, y está en los scouting. Ay, no, y está feliz en su grupo de scouting. Ay, no, la escuela, el niño está feliz. Yo estoy feliz, todo el mundo feliz. Sí, pero te garantizo que todavía sigue siendo escualidad. Por supuesto. Porque por supuesto. Tienen esas conciencias hacia futuro, porque la gente que ha recibido beneficios, y beneficios te estoy hablando, yo recibo beneficios si mis nietos estudian, yo recibo beneficios si mis vecinos estudian. Uh-huh, yo así recibo es. Beneficios, yo recibo beneficios si las personas que están a mi alrededor, que no tienen las posibilidades, reciben ayuda y van creciendo. Claro, es que es así. Espiritual, mental y física, porque quieren siempre más, necesitan más, y por eso, cuando uno ayuda al prójimo, a otras personas que están a su alrededor, surgen, tú también surges, porque así todo es. Tu ambiente, todo tu, va cambiando. Pero bueno, mi llamada era esa sobre la el aumento de sueldo. Uh-huh. Yo creo que debería, es una proposición, que cada vez que aumenten el sueldo, hay una explicación que deben de dar, que yo la sé, pero no tengo los argumentos legales para explicarlo, que es cuando a ti te aumentan el sueldo, que tus prestaciones aumentan también. Claro. Yo quiero decir, hacia atrás, hay personas que esto, porque yo he tenido que estar, cuando voy al automercado, que alguien dice, ay, que por lo menos ayer, ay, que aumentaron el precio y el sueldo mínimo, y ahora van a subir todo otra vez, qué tal, qué fastidio. Entonces, porque era lo que ocurría, pero ya no, fíjate que con el último aumento se estancaron, no pudieron. Sí, no pudieron, ya. Por supuesto. Pero la misma persona, hay que darle esa explicación. Yo le dije, amiga, primero, el sueldo mínimo fue creado para las personas que no tenían estudios, para las personas que no querían que se le dieran un sueldo mínimo para ser explotado. Tú tienes estudios, tú puedes ir exigiendo un poco más de lo que ganas porque tú tienes estudios. Lo otro es, si tú le dejaras, le dije, si tú le dejaras a que te subiera el sueldo tu jefe te lo sube. Aquí cuando la cuarta, y volvemos a la cuarta porque la gente no lo quiere entender porque quiere regresar a la cuarta. Y quiere regresar a entender que nosotros duramos una vez, ENSA, como 4 años, 5 años sin aumento de sueldo. Yo recuerdo que el colegio, primero yo estudié en colegio público, que la gente tiene en un colegio público, que el colegio, me acuerdo que cambiaban los uniformes, ENSA, no era el uniforme que era para todos. Cada quien tenía un uniforme diferente. Sí, porque el uniforme único fue en el gobierno de Luis Herrera Campins. Exacto, entonces mi mamá cada vez que nos cambiaban el uniforme, una lloradera, porque tenían que cambiar de pullover verde, lo pasaban por un pullover vino tinto, después lo pasaban para otro color y todos los años eso se perdía. Sí, señor. Era un negocio que tenían. El otro negocio que tenían, Elsa, la maestra, que era puesta por el Ministerio de Educación, agarraban reposo y colocaban a la suplente. El reposerismo de los maestros. Maestro, la gente no... ojo, que hay escuelas que eso no se ha quitado. Pero no se ha quitado, pero la pone... Puede ser que la ponga el gobierno, pero te la quitan desde un sueldo a ti. Entonces ellos venían, agarraban, cobraban su sueldo los maestros, cobraban sus prestaciones, y con su sueldo era ellos que le pagaban una miseria a la suplente. Ese era el negocio de los maestros en la Cuarta República, que ahora se la quieren de dar, de que tienen más ética que todo el mundo. Entonces, son cosas tan mínimas esas, pero cuando uno no tiene dinero, no tiene, que es pobre, uno de eso sí se da cuenta. La gente, cuando yo le hablo de eso, me dice, no se acuerda. Mis amigas que viven en los Palos Grandes, ella dice que eso es mentira. Yo le digo, amiga, es que era así, así, busquémoslo por internet. Metámoslo por internet y me pongo con ella, veamos para que eso se entienda. Mi hija, cuando ya después, público, yo me acuerdo, yo tuve que sacar a mi hija a estudiar en un colegio privado, ENSA, por los paros eran tanto, tanto, que los niños estudiaban por año, un mes, o 2 meses, te estoy hablando porque decían 2 días de clase, los otros 3 no. La otra semana no tenemos clase, sino la otra sí. Entonces, yo como trabajaba, que tuve que salirme de mi colegio a los 13 años porque en mi casa se pasaba hambre y yo tuve que salir a los 13 años a trabajar. Tuve que dejar. Entonces, cuando vino mi hija, yo la puse en un colegio público, en un colegio privado, porque no podía con el público. Y recuerdo, ENSA, que mi sueldo, lo que yo cobraba el 15, tenía que pagarlo completamente el colegio privado. Y me quedaba un remanente de un abono para la próxima quincena. Y lo que me quedaba restante era para comer. ¿Qué era lo que para comer? Absolutamente nada. Nada, porque no podíamos. Y era un colegio privado. Entonces la gente, que es cuando uno necesita el apoyo, que es cuando nuestros hijos están pequeños, que necesitamos ese apoyo, que nos los cuiden desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que como están los Simoncitos, como están los kinders, ahora ni tanto los Simoncitos, sino ahora casi todos los colegios públicos, le dan, los niños que quedan hasta el mediodía le dan su almuerzo. Sí, señor. Y el que entra a la una, le dan su almuerzo a la una, porque lo de la mañana se lo dan a las 11:30, y los que regresan a la una se lo dan a la 1:30. Le dan su comida, ENSA. Y entonces, ese es el apoyo que nosotros como venezolanos tenemos que ver, porque es cuando nosotros tenemos más gastos, cuando nuestros hijos están pequeños. Y entonces, ¿cómo la gente? Más de eso se le ve a la parte de la salud. Y después vienen todos los gustos que uno nos querramos dar, que si son los zapatos de marca, los lentes de marca, porque ahora todos estos pavitos andan bravos porque no pueden tener todos los perfúmenes de marca. Y eso, porque cuando tuvieron la bonanza, en vez de producir, invertir, lo que se hacían era pura rumbear, irse de vacación e irse a celebrar su cumpleaños a Margarita. Bueno, con todos los gastos pagos. ¿Y dónde me dejas? Bueno, ahí tú ves, ¿dónde me dejas al mentepollo de Casalta que dijo que quería matar a Nicolás Maduro porque no conseguía las galletas Oreo Foch? Imagínate. Bueno, entonces eso, y es cuando la niñita esta que quiere sangre, igual que estoy haciendo un curso de cómo hacer cloro detergente y eso. Ah, qué bueno. Y una de las personas que estaba ahí ayer, por cierto, ella dijo, para el miércoles 3 no, el jueves 3 no, porque yo necesito ir a la marcha, porque esta marcha se tiene, vamos a tener que ir. Y entonces yo le digo, porque es que tenemos que salir de esto, y se le puso la histérica, pues, yo no quiero salir de esto, no sé, es posible. Y yo vine y le dije, ¿y cuál es la solución que tú le ves? Matarnos unos a los otros.

En la UNEARTE este viernes se llevará a cabo el primer Festival de la Voz y la Canción Inédita en homenaje a Modest Tabor. Concierto Banda Marcial Caracas rendirá homenaje al cantor del pueblo Alí Primera este sábado. Nueva programación y función musical. Hoy Ávila TV festeja por todo lo alto 10 años de su fundación. Exhibición muestra a Muchi Fauna Sagrada será inaugurada este fin de semana en el Museo de Arte Contemporáneo. Séptimo Arte, a las salas de cine, llegará en enero película El secreto de mi amigo Sebas. Artes Escénicas, tercera edición del Festival de Teatro Los Teques 2016, inició este jueves. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura el Día, les informó Lister Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Cuando la vida deje de tener sentido, cuando solo un corazón esté latiendo, cuando una sola alma esté sintiendo, entonces existirá el blues. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a un encuentro con este, más que un género musical, una forma de manifestar nuestros sentimientos. La Hora del Blues, todos los domingos de 8 a 9 de la noche, conducido y producido por Pedro Luis Pinto. Epa tú, ¿sabes lo maravilloso que es ser venezolana? Ser venezolana es despertar tempranito para ir al trabajo, es llegar tarde a casa y muy cansada para hacer las tareas con los muchachos. Ser venezolana es sacrificio y esfuerzo. ¡Qué orgullo es ser parte de esta patria! La Ventana. Atrévete a mirar más allá. 11, 9 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchábamos a Guaraguarás y esta versión que hacen del tema de Ali Primera, No Basta Rezar. Desde hoy, aunque el lunes es 31, que es el cumpleaños de Ali Primera, pero desde hoy, celebrando el cumpleaños de Ali Primera, mientras los disociados estarán celebrando Halloween y más de un chavista que también le gusta la pachanga. ¿Verdad? Bueno, mientras celebran Halloween, nosotros, los que quienes amamos esta patria y decimos no a la colonización mental, celebramos el cumpleaños de Ali Primera. Va a haber un concierto bien bonito que los invitamos a todas y a todos allá en el Teatro Bolívar, un homenaje a Ali Primera mañana a las 5 de la tarde. Va a estar Marta Dudiers, entre otros intérpretes. Así que en La Patana también va a haber un homenaje a Ali Primera. Entonces, bueno, vamos a celebrar que la vida, que tenemos la suerte de haber nacido en la misma tierra que Ali Primera. Así que bueno, a celebrar. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales y nos escribe Rosalba Pulgar y nos pone, cuelga un cartel que dice: yo trabajo por mi patria, viva la revolución, viva Venezuela, viva el pueblo chavista, por amor al comandante Chávez, amor con amor se paga. Juan Guirola dice: que nadie me despierte, no hay paro, el pueblo trabajando, la MUD volvió a mentir y a fracasar, a caramba, estoy despierto. Hay un dicho que establece: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero hoy es viernes, lo dejamos para el lunes. Y dice también Juan Guirola, y desde aquí nos unimos a esa felicitación: felicito a Ávila TV por su nuevo aniversario, dando pauta en la comunicación televisiva, nuestros medios dando la guía. Como no estoy de acuerdo con el paro, no me levanté de mi cama, cuando terminé me levanto a trabajar, a caramba, paro no hay. También dice Juan Guirola: felicito a este pueblo venezolano, amante de la paz y el trabajo. Los de la mudgre son tan flojos que no asistieron al paro. Los tuiteros de la oposición están de paro, no han escrito sus mentiras, así estarán de arrechos con sus dirigentes bobos. Es verdad. No, nos cuelga Rosalba Pulgar: chavismo no se para. Y fíjense ustedes, nos escribe para aclarar esto antes de darle paso a la llamada. Alex dice: ENSA explica sobre el aumento de sueldo, eso del 20 y del 40%, porque los pensionados pasamos a 27, entonces no es del 40 porque tendría que ser del 31. Sí, hay una confusión allí y lo reconozco, yo me he confundido. El aumento es un aumento del salario mínimo integral. Cuando hablamos de salario mínimo integral es cestatique y salario mínimo. Lo que se hizo... No, y esto nos lo explica Juan Guirola, y si nos metemos en la nota de Alba Ciudad lo entendemos. En realidad el aumento del sueldo es del 20%, pero si le sumamos el aumento del cestatique, el ajuste a la unidad tributaria, el aumento integral, es decir, entre el aumento del salario mínimo más el aumento de los cestatiques, suma un 40%. Entonces, bueno, el aumento para todos y para todas, lo que es el salario base es de 20%, pero con el ajuste del cestatique a otro porcentaje, un porcentaje más alto de la unidad tributaria, entonces va a haber un aumento integral del 40%. Gracias, Juan Guirola, por aclarar eso. Yo estaba confundida, pero es así. Y bueno, y espero que esta explicación también le haya servido a Alex, que bueno, se puso a sacar cuenta y dijo: bueno, pero es verdad, si es un aumento del 40%, entonces ¿por qué si en realidad es de 27 cuando debería ser de 31? Tiene toda la razón. Pero es que no es un aumento del salario mínimo integral. Es decir, 20% en lo que es el salario y más un 20% aproximadamente de lo que representa el cestatique, entonces ahí tenemos un aumento integral del 40%. Bueno, tenemos llamada, buenos días. Hola, buen día, Enza, ¿cómo estás? Hola, Carlos Andrés, ¿cómo está todo? Tiempo sin escucharte, qué gusto. Y días sin escucharte también, no sé dónde estás. No, estaba de vacaciones, me reincorporé esta semana. Ah, okay. Uh-huh. Okay, listo, la vaina es que esté bien. Ya es, okay. Sí. Listo, mira, una cosita allí puntualita. El miércoles creo que es el programa del compañero Iván Padilla, ¿no? No, es todas las tardes en realidad. ¿Todas las tardes? Sí. Ah, okay. De 6 de la tarde a 7 de la noche, todas las tardes. Okay. Entonces, allí yo le puntualicé una cosita de reflexión para todo el país, para todos los compañeros. Uno, las pretensiones de golpe en sus diferentes niveles y expresiones, ¿ok? La tenemos que tomar en cuenta, desde el golpe de Brasil, el de Honduras, el de Haití, ¿cierto? El de Paraguay con el compañero Lugo, y por supuesto uno de los golpes que no se ha podido consumar, que es el golpe en Siria, ¿ok? Y han tenido que utilizar sus fuerzas de alianzas bélicas y financieras para poder ir consumando o buscar de consumar el golpe en Siria. Pero sepamos que en Haití fue secuestrado por comandos especiales el compañero Beltrán Aristí. Lo otro, también debemos saber que muchos compañeros conversaron con Haití, con Aristí, y le habían prevenido ciertas acciones que buscaba la derecha interna ejecutar. Pues, lamentablemente, el compañero Aristí no escuchó, ¿ok? Y luego fue secuestrado en horas de la madrugada y lo sacaron, pues, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, cuando Zelaya en Honduras, Zelaya dejó un lapso de diálogo con la derecha y fíjate lo que pasó. Un grupo nuevamente hizo un contragolpe, pero en contra de Zelaya, ¿ok? Ojo con eso y los diálogos, ¿ok? Lo otro, en Paraguay, por supuesto que la derecha interna no ha podido consumar el golpe porque la estructura del TSJ no está a su favor, ¿ok? Y no han podido consumar allí. Igualmente, no se ha podido consumar porque se han mantenido, pues, allí fuertemente. Pero que independientemente de eso, nosotros también nos basamos en el artículo 5 como en el 333, ¿no? Que aún la sociedad uniformada o civil tienen el deber de responder contra cualquier intento de rompimiento del hilo constitucional, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que a los compañeros, tú hacías una nota con respecto a la asignación de los aumentos a los pensionados, ¿ok? Yo creo que a ellos se le debe... Discúlpame si estoy errado, me corrige, o cualquier compañero que llame después de mí. A los compañeros pensionados deben darle su sueldo normal como si estuviesen trabajando, ¿ok? Si son 63.000 bolívares, sueldo mínimo para ellos también, ¿ok? Porque yo te lo voy a decir con sinceridad. Dime si un ministro, cualquiera, su abuelo está pensionado, o cuál es la cantidad de su mamá o su papá. Le alcanzarían 23.000 bolívares de defensa, 27. Porque no, otra cosa que... Espérate, pero es que ese es el salario mínimo. Lo que pasa es que ellos no cobran los estatiques, pero ellos le pagan lo mismo que el salario mínimo a cualquier persona. Ahora, okay. te voy a aclarar algo. Okay. Una de las cosas que lanzó... No, espérate, escúchame. Una de las cosas que... lanzó esta asamblea y que el tribunal dijo que era constitucional, era que se les pagara el bono de alimentación. Pero eso, ¿por qué está trancado? Está trancado porque el Tribunal Supremo de Justicia se la devolvió a la Asamblea Nacional y les dijo que ellos estudiaran a ver cómo, porque ya que no están los recursos, porque imagínate lo que representa para el Estado el pagarle bono de alimentación a más de 3 millones de pensionados. Entonces, que la Asamblea Nacional estudiara los mecanismos para ver de dónde se podían sacar los recursos para pagarles el bono de alimentación y entonces sí homologarlos a lo que vendría siendo un salario mínimo integral, es decir, salario como tal y tique de alimentación. Eso lo devolvieron a la Asamblea y nuestros queridos parlamentarios lo engavetaron porque están muy ocupados dando un golpe de Estado. Entonces, bueno, es cuestión de ver de dónde salen los recursos, pero la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es que la Asamblea tiene que buscar de dónde van a sacar esos reales. Porque si es constitucional, o sea, esa ley está, esa ley fue declarada constitucional, pero está el asunto de los recursos del Estado. Estamos hablando de más de 3 millones de pensionados. O sea, no son 3 lochas. Y a diferencia de lo que es un aumento de sueldo y los estatiques, que solo paga gran parte de los trabajadores, están en la empresa privada, y eso lo paga el empresario, estamos hablando de 3 millones de pensionados a los que hay que pagarle tique de alimentación, que es un derecho, nadie lo está negando. pero todo eso saliendo de los recursos del Estado en un momento con el barril de petróleo, el precio más bajo de toda su historia. Cuando suba el precio del barril de petróleo, entonces ya se verá, ya se le dará. El bono de alimentación. Entonces yo entiendo lo que tú planteas, que bueno, que las pensiones sean igual a lo que es el sueldo base, ¿verdad? El salario mínimo base, más el ticket de alimentación. Pero realmente los recursos del Estado en estos momentos no cuenta con esos recursos y corresponde a la Asamblea que no lo va a hacer. Que no lo va a hacer porque esa ley del sexta ticket que fue aprobada por unanimidad fue un autogol que la oposición se dio cuando le lanzan la papa caliente a la Asamblea. Bueno, ok, ahora ustedes, el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, entonces vamos, ustedes tienen que decir cuál va a ser el mecanismo para cancelarle el ticket de alimentación a los pensionados. Los señores lo engavetaron y se fueron a dar un golpe de Estado. Entonces, yo entiendo cuáles son tus argumentos, Carlos Andrés. Es lógico, o sea, estamos hablando de un sueldo mínimo para un pensionado, estamos hablando de personas de la tercera edad que necesitan comprar medicinas, que necesitan comprar medicinas, aunque bueno, lo ideal es que el pensionado utilice su pensión para sus cositas, para darse sus gusticos, porque bueno, muchos de ellos tienen hijos, tienen nietos, muchos están trabajando y hay hijos y nietos responsables que ayudan a los padres, como también hay muchos manganzones vagos que le recuestan los nietos a los abuelos para que los abuelos los mantengan con su pensión, que eso también pasa. No, pero el deber ser es que el pensionado, y así ocurrió con mi papá, ay, no, él hubiera estado más contento con esos 3 meses de aguinaldo, de verdad, pero mi papá su pensión lo utilizaba para echársela encima. Eso sí, él se compraba su calcio, su alendronato sódico, no sé qué, para lo de los huesos, porque bueno, las medicinas estaban cubiertas por el seguro de PDVSA, por mi hermana, yo vivía con mi papá no se tenía que preocupar de mercado ni de las cuentas del apartamento porque eso lo pagábamos entre el que era mi esposo y yo, mi hermana, una de mis hermanas lo tenía asegurado y entre todos, pues mi papá estaba bien y su pensión era, si se quería comer una sopita, si se quería a tomar unas cervecitas, era para echársela encima, ¿no? Ese es el deber ser, pero bueno, eso no ocurre siempre, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, espero que entiendas, Carlos Andrés, que no es falta de voluntad por parte del Estado esto de las pensiones. También tenemos que esto es un gasto que corresponde exclusivamente al Estado, son más de 3 millones de pensionados, cada vez se incorporan más pensionados. Y en estos momentos es que nos estamos recuperando, estamos diversificando la economía y ahora es que medio se están recuperando los precios del barril de petróleo. Confiamos que para el año que viene ese ticket de alimentación para las personas de la tercera edad será una realidad. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Aquí viendo y que el paro. Ay, ¿cómo está eso por allá? Cuéntame. Igualito. La gente trabajando, todo el mundo trabajando. Es que esta gente de la descomposición tiene en la cabeza, en vez de eso, tiene un pote de yogur encima. No tienen cerebro. Y otra cosa, yo le voy a hacer un llamado a todos mis camaradas. No vayamos a caer en provocación. Esa gente lo que está, ya hubieron muertos, lo que están buscando más muertos. Esa gente no le importa, gente, ellos no quieren el pueblo, ellos no quieren a la gente, porque ellos tienen plata, ellos se van, el que se queda fregado es uno. Pero entonces tenemos que amar esta patria y no caemos y apoyar a Maduro, porque demasiado está haciendo él con el barril tan bajito, todos se lo quieren poner a él. Ese es un llamado desde mi corazón, porque tú sabes esa, que yo amo esta patria y los amo a todos ustedes. Que tengan un feliz día, los quiero mucho y muchas bendiciones. Un beso grande, Albita, se te quiere un mundo, se te quiere muchísimo, mi bella. Bueno, fíjense ustedes, vuelve a escribir Alex, ¿no? A mí este tipo de... Lo que pasa es que, bueno, somos seres humanos, ¿no? Pero yo pienso que una de las cosas que no nos permite ser felices es el estarnos comparando con los demás, ¿no? Entonces, fíjate tú, Alex, agarra y nos dice, Enza, pero aquellas personas que no trabajaron como nosotros, las aumentaron a 39, que son las tarjetas que da el gobierno, justicia, Alex... Alex, me parece que te estás confundiendo. Las tarjetas Hogares de la Patria no es para pensionados del Seguro Social que no trabajaron. Las tarjetas Hogares de la Patria es para ayudar a las familias en extrema pobreza. Te estamos hablando de una madre con niños discapacitados, que tenga, por ejemplo, 5 hijos, de los cuales uno tenga alguna discapacidad, que tenga a su cargo una persona de la tercera edad. Eso no es para personas pensionadas, jubiladas como tú, que nunca en su vida trabajaron. Estamos hablando que se las dan a personas que están en situación de vulnerabilidad, independientemente de que sean de la tercera edad o no lo sean, y es una tarjeta por hogar. Es decir, que si, por ejemplo, en tu casa tú eres pensionada, tu esposo es pensionado, son dos pensiones. Y entonces son dos pensiones que entran a tu casa. Pero un hogar de tarjeta de la patria no se la dan a todos los miembros de la familia. Es decir, que esos 39 mil bolívares sirven para comprar los alimentos de repente de una madre que tiene 5 muchachos y uno de los niños tiene una discapacidad. Entonces, Alex, no mezcles la gimnasia con la magnesia, porque pareciera que en vez de estar viendo lo que estás recibiendo, estás pendiente de lo que reciben los demás para ver si te, si estás contenta o te molesta. Una cosa, eso no es una pensión. Hogares de la Patria no es una pensión, es un recurso que sacó el Estado para ayudar a las personas que están en situación de extrema vulnerabilidad. Eso no se lo dan a una persona que vive en la Candelaria, ni se lo dan a una persona que vive en el Paraíso, ni se lo dan a una persona que vive en el Cafetal. Se lo dan a una persona que vive en un refugio, que vive en una zona de alto riesgo, que no tiene casa. Esto es un recurso que dio el Estado para ayudar a las personas que están en pobreza extrema. Y recordemos, señores, el petróleo no está a 100. Ahora es que las cosas se están recuperando. Por favor. Y a pesar, y con esta recuperación, y gracias al esfuerzo de los productores y de la gente que le ha querido echar pichón, es que nos estamos recuperando. Entonces estamos, no, este tiene más que yo, este tiene menos. ¿Cómo es posible? Por favor. Por favor, que esos son recursos que vienen del Estado, que vienen de la renta petrolera, que medio se está recuperando. Entonces se suben los salarios, entonces vamos a estar pendientes. Si es por eso, bueno, yo me voy a poner brava. Yo me voy a poner brava porque resulta que de acuerdo a las tablas, el Ministerio de la Cultura es uno de los que menos paga. Ah, no, pero ¿cómo es posible? Porque a los de PDVSA les paga mucho más y a los de Conatel les paga mucho más. ¡Qué horror este gobierno! ¡Justicia! Todos los trabajadores del Estado debemos de cobrar igual. Señores, no es así, porque lamentablemente hay una mentalidad capitalista dentro de lo que es la estructura del Estado, que las instituciones que generan más recursos son las que tienen los sueldos más altos. PDVSA genera recursos, entonces genera sueldos altos. Pero como cultura no genera recursos, entonces no tiene sueldos altos porque no se le asigna dinero y no genera recursos. Es que es así. Eso es injusto, eso hay que cambiarlo. Oye, vale, pero yo estoy celebrando porque dentro de todo, mira, vale, a todos aquí nos hace falta ese aumento integral, pero no voy a estar pendiente de cuánto le aumentaron al de al lado y al de la otra institución porque, oye, vale, porque eso es autosabotearnos. Entonces, en vez de conectarnos con la alegría, en vez de conectarnos con sentimientos positivos, nos conectamos con cosas que son sumamente tristes, que es cuando nos comparamos con el otro para ver si yo estoy mejor o estoy peor. No, no, esa no es la idea. Vamos a conectarnos con el otro desde el punto de vista de la solidaridad. Oye, esta persona está bien, yo me alegro, esta persona tiene un problema, voy a ser solidario, vamos a ayudarlo. Vamos a conectarnos desde el punto de vista del amor, pero no desde el punto de vista del individualismo. Ah, bueno, pero porque él sí, a mí no, que no es justo, que esto, que lo otro, que a mí. Entonces, oye, de verdad, discúlpame, Alex, que te lo diga, pero no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Entonces, que agarres y me escribas en mayúscula, justicia, que nosotros trabajamos y ellos no. Mira, yo conozco a una persona que está beneficiada por Hogares de la Patria. Y esa persona, y mira, y esa persona trabaja y vive en una zona de alta vulnerabilidad y tiene a un padre de la tercera edad, enfermo, que necesita medicamentos especiales, y eso tú no tienes, y además de tener un hijo, madre soltera con un hijo, y oye, es impresionante cómo eso le ayuda. Entonces, bueno, señores, entonces vamos. Vamos adelante y vamos a centrarnos en nosotros y también vamos a ver lo que tenemos y vamos a darle gracias a Dios. Porque siempre nos estamos comparando con lo que tiene el otro, vamos a estar conectados es con el sentimiento de escasez. Cuando somos ricos, todos nosotros somos ricos, el hecho de estar vivos nos convierte en personas ricas, el hecho de tener un techo donde dormir, cuando hay mucha gente que duerme en intemperie a lo largo del mundo, eso nos convierte en ricos. Somos millonarios al lado de las condiciones en que viven los refugiados. Entonces no es que uno va a decir, ay, que vamos a ser conformistas, no tiene que ver con ser conformistas. Es cuestión de ubicarnos en la realidad y ser agradecidos con lo que tenemos, darnos cuenta de los recursos que tenemos y vamos a estar más contentos. Y cuando uno se conecta, aunque no lo creas, y le parecerá medio brujería, pero cuando uno se conecta con los sentimientos de gratitud, las cosas te empiezan a ir mejor, incluso, hasta te vienen mayores bendiciones desde el punto de vista económico. Es cuestión de energías. Las buenas energías atraen cosas buenas. Las malas energías, el conectarse con la envidia, con la depresión, con el individualismo, eso lo que trae es más miseria, más depresión y más tristeza. Son las 11:30 minutos. Vamos a ir a la pausa y nos vamos con Cuatro Cantos, la canción que dejó Ali. Corazón del cardón y la silla falconiana son misturas del amor en las manos artesanas. Chuchu descansa en el vuelo, avisorando el mañana. El corazón del cardón y la silla falconiana. El corazón del cardón y la silla falconiana. El cerro de Santana, monumento natural. Saluda a todo el que llega y bendice al que se va. Saluda a todo el que llega y bendice al que se va. Mientras la brisa entre los cardones va cantando la canción. La canción que dejó allí en los corazones. Mientras la brisa entre los cardones va cantando la canción. La canción que dejó allí en los corazones. Pues bien saben que la luna duerme allá en los medanales. Mientras que el codo falcón lo arrulla con sus cantares. El sol escribe en la arena versos de amores termales. El sol escribe en la arena versos de amores termales. El cerro de Santana, monumento natural. Saluda a todo el que lleva y bendice al que se va. Saluda a todo el que lleva y bendice al que se va. Mientras la brisa entre los cartones va cantando la canción. La canción que dejó allí en los corazones. Mientras la brisa entre los cartones va cantando la canción. La canción que dejó allí. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, Librería del Sur, Aquiles Nazoa, Teatro Teresa Carreño. A las 3 de la tarde, seminario Pasado, Presente y Futuro de la Espiritualidad Indígena. La entrada es libre. Terraza de la Casa del Artista, Quebrada Honda. A las 4 de la tarde, concierto de salsa romántica. La entrada es libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Momentos de nuestra historia. El Panteón Nacional fue inaugurado el 28 de octubre del año 1875. Ubicado en la parroquia Altagracia de Caracas, donde anteriormente se encontraba la iglesia de la Santísima Trinidad, construida en el año 1744 y destruida en 1812 por el terremoto que afectó a la ciudad capital. La iglesia de la Santísima Trinidad fue transformada en Panteón Nacional mediante un decreto promulgado el 27 de marzo de 1874 por el presidente Antonio Guzmán Blanco, con el objetivo de conservar los restos de los próceres de la independencia. En la actualidad, reposan los restos de 143 personajes históricos insignes, de los cuales 88 son militares, 54 civiles, 3 damas y 10 fueron presidentes de la República. Durante el mandato de Rómulo Betancourt, en el año 1963, ordenó que el panteón debía estar abierto al público todos los días del año y las modalidades de sepultura y los procedimientos administrativos estarían a cargo del Ministerio de Relaciones Interiores. Con Sonara vive la experiencia de la segunda edición de la Feria Internacional de Música de Venezuela, FIMBEM 2016. Mercado venezolano que impulsa y celebra la diversidad sonora de nuestro país. Sintoniza Sonara por Alba Ciudad 96.3 FM a partir del lunes 14 hasta el sábado 19 de noviembre a las 3 de la tarde. FIMBEM. Ventana al universo sonoro venezolano. En 30 minutos comienza. Cultura al día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al día. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Tu ser que te trajo hasta mí después de la tormenta. Viento sur de mi vida, que si llegaste herida te curé en mi remanso. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. blanquísima gaviota. Quiero ser agua clara para tu sed oceánica. Cuando salen tus alas, aumentará mi miedo. Y al conjuro del viento, y añorando tu vuelo, partas a medianoche. No voy a detenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada para verte más blanca, blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo, para verte más blanca, blanquísima gaviota. Ojos llenaré con el cálido azul cuando tú te hayas ido. Y aunque no vuelvas nunca, sé que te esperaré, blanquísima gaviota, con agua dulce gaviota. Con agua dulce te esperaré, gaviota. Con agua dulce. Ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa tan hermosa, blanquísima gaviota, uno de los temas más bonitos de Ali Primera. Este tema le gustaba mucho a mi papá, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a revisar esto del aumento, que bueno, vale, que hay gente que anda molesta y leí también otro mensaje que me dejó helada, ¿no? Pero bueno, el presidente Maduro anunció el cuarto aumento del año. El sueldo básico sube a 27.091 bolívares y el ticket de alimentación a 63.720. El presidente Nicolás Maduro, Maduro anunció este jueves un aumento integral del salario mínimo y pensiones del 40%, sí, las dos cosas. Según señaló en cadena nacional desde Ciudad Tiuna, donde entregó la vivienda 180.000 de este año, que también veía muchos camaradas, como ellos tienen su casa, que dejen de andar construyendo vivienda y que nos den papa a todos. No, es impresionante cómo vienen. Uy, ¿cómo salen los momentos de dificultad? Porque cuando hay dinero, todo el mundo es solidario y todo el mundo es amoroso. Pero cuando en los momentos de crisis, ahí es cuando se pone de verdad a prueba la catadura, ¿no?, de las personas, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente podemos ser solidarios, ¿no? Entonces, bueno, es el cuarto aumento del año. Estamos hablando de la entrega de la vivienda 180.000 del año. Es el cuarto aumento del año. El aumento es válido desde el 1 de noviembre. Tendrá incidencia en las utilidades y lleva el salario mínimo de 22.576 a 27.091. Todas las tablas de trabajadores públicos, la Fuerza Armada, médicos, policías, bomberos y maestros suben automáticamente 20%. Y bueno, y el aumento de los tickets pues le corresponde a todo el mundo. Entonces, fíjense ustedes, también hubo un aumento de la tarjeta socialista de los hogares de la patria, que eso no tiene que ver con pensiones. Estamos hablando de una tarjeta por familia de alta vulnerabilidad. En una familia de 5 personas realmente, esa tarjeta, lo que se deposita ahí para toda una familia, no para una persona, porque las pensiones son para el pensionado. Los pensionados no deberían mantener a sus familias, es al revés. Es al revés. También hay pensionados que no tienen familia. Yo seré una pensionada que no tendré familia, ¿sabes? Porque no tengo muchachos. Y bueno, y me tocará y me la veré duro. Pero no importa. Pero tendré una pensión y le daré gracias a Dios. Y mientras yo tenga fuerza y capacidad, seguiré trabajando y echándole pichón. Yo lo tengo claro. Fue lo que me tocó, no tener familia. Así de sencillo. Pa'lante. Entonces, y por eso no le voy a andar echando la culpa a nadie. Fue lo que me tocó. Estamos hablando 30.000 a 39.000. He dado la orden al vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Turis a ejecutar una ofensiva para que en noviembre lleguemos a los 500.000 hogares protegidos por esta tarjeta, es decir, a extenderlo. Es una ayuda de 39.000 bolívares a hogares. Estamos hablando de familias, varias personas, muchas de ellas con niños, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. O sea, estamos hablando de pobreza extrema. O sea, vamos a ubicarnos, vamos a salir un poquitico de nosotros mismos y vamos a ver más allá. Igualmente, a los pensionados del Seguro Social les darán un mes adicional de aguinaldo que hasta ahora ningún pensionado lo ha celebrado o ha dicho estoy contento con este mes de aguinaldo. Más bien están diciendo cómo es posible las tarjetas Hogares de la Patria, cómo es posible, y no le estoy diciendo por esta persona, ¿no? Hay otra persona que también escribió en el grupo de Facebook diciendo que a las personas que por razones humanitarias metieron, le están dando una pensión, que se la quiten para que se la den a las personas que han trabajado. Digo yo, ya va. Pero de estas personas que han incorporado a la Seguridad Social por razones humanitarias que no cotizaron, estamos hablando de pescadores y pescadoras, los que se han reventado para que nos llevemos el pescadito al plato. Estamos hablando de campesinos que le andan echando bolas sembrando ahorita para que nosotros nos llevemos nuestra papa, nuestra yuca y nuestro llave a la boca. Estamos hablando de empleadas domésticas, muchas de ellas que han trabajado durante décadas en casa de familia, prácticamente en condiciones de esclavitud, que nunca les cotizaron un seguro social y que después cuando están viejas las botan y las ves ahí muriéndose de mengua. Esas son las personas que fueron incorporadas al Seguro Social, personas que en la Cuarta República fueron excluidas y que gracias al comandante Chávez y gracias al presidente Nicolás Maduro han sido incluidas y tienen derecho a tener una vejez digna, por lo menos con una pensioncita. Entonces, ¿cómo es eso de vamos a sacar del listado del Seguro Social a las personas que por razones humanitarias? Ya va, ¿qué nos está pasando, por favor? Vamos a revisarnos qué está pasando aquí. Entonces, me imagino que esta persona que escribió se refirió que eso no es secreto para nadie, que hubo corruptos dentro del Seguro Social que recibían platica y metieron coleado a más de uno. Gente que nunca trabajó, gente clase media, amas de casa de clase media que fueron mantenidas por el maridito, yo conozco a una, que se bajó de la mula con un corrupto del Seguro Social y está cobrando una pensión. Entonces, si se refiere a eso, sí me parece que sí deberían hacer un estudio. De verdad, lo que pasa es que es difícil descubrir o discriminar esos casos. Pero que hacer una depuración de las personas que por vías corruptas está cobrando una pensión. Mira, eso sí habría que revisarlo y al corrupto que dio esas pensiones palanqueadas meterlo preso. Y con todo y eso, porque lo que dice esta persona es que saquen a estas personas que nunca trabajaron, estamos hablando de pescadores, campesinos, domésticas, taxistas, que nunca cotizaron porque no se podía cotizar, o era difícil cotizar. Me parece que si sacáramos, no hablemos de ellos, si sacáramos a los que entran o han entrado en los listados del Seguro Social a través de la corrupción, si los sacáramos, igualito, el dinero no alcanzaría. Entonces estamos pensando es en ahora no alcanza, pero ya va. El presidente Nicolás Maduro hizo una gira relámpago para la estabilización de los precios del petróleo y fue sumamente exitosa. Y todos los pronósticos dicen que el precio del barril de petróleo se va a recuperar. Y por otro lado, nosotros estamos diversificando la economía y estamos teniendo exportaciones de otros productos. Ya se está empezando a ver el queso a la tostada. Es que tenemos tan poca fe en que las cosas van a mejorar a mediano plazo que entonces sí se pueda pagar el bono de alimentación a los pensionados. Oye, estamos pensando en diciembre y el gobierno nacional pensando precisamente en el mes de diciembre para que los pensionados tengan más platica, porque, cónchale, porque no se les ha podido cancelar el ticket de alimentación, les están dando un mes extra de aguinaldo. Oye, de verdad que me gustaría leer un yupi, gracias. O sea que sí se han acordado de los pensionados para este diciembre, donde todos vamos a estar en el ladre. Los únicos que van a estar felices son los perritos y los gaticos, porque con esta ladramentazón dudo mucho que haya el cañonazo sea prominente, cosa que de verdad me alegro por mis perros, que sufren muchísimo con el poco con los fuegos artificiales. Pero vamos a estar claros, navidades modestas nos van a tocar a todos, a la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Ah, entonces eso es motivo de trauma. Parece que se nos olvidó que Jesús de Nazaret nació en un establo y que el establo no olía precisamente a Chanel No. 3, olía a estiércol de mula de buey. Parece que eso se nos olvida. Y se nos olvidó el sentido de la Navidad, que es el celebrar la vida y el celebrar el nacimiento de un niño que nació en la pobreza. Pero fue uno de los grandes maestros espirituales de la historia de la humanidad. Bueno, señores, vamos a leer mensajes, ¿no? Bueno, nos escribe Soraya, La Polar, ¿cómo van a dar ayuda a los venezolanos con dificultad de pobreza y me van a quitar los dólares a mí? ¡Fuera Maduros! Entonces, esto es una ironía, ¿no? Aquí está Soraya, pues, burlándose, o sea, ironizando con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a leer, ya nos toca despedir el programa. Y bueno, esta mañana, unas últimas informaciones, esta mañana entrevistaron a la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien anunció que nuestra Constitución no consagra el juicio político contra el presidente de la República. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró este viernes que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la legislación del país no contempla el juicio político que pretende implementar la dirigencia opositora de la Asamblea Nacional contra el presidente Nicolás Maduro. Aquí en Venezuela eso no es posible, no existe la figura del juicio político contra el presidente en Venezuela, ni tampoco los juicios políticos. En la figura del presidente no existe ni siquiera la moción de censura porque la Constitución no lo consagra, mucho menos para destituir a un presidente, aseveró durante su participación en el programa Entrevista con Venevisión. Explicó que la única forma de destituir al jefe de Estado es solicitar el antejuicio de mérito y sobre ese punto aclaró que el organismo facultado para ello es el Ministerio Público y el concurso del Tribunal Supremo de Justicia. De tal manera dijo que fuera de la Constitución no pueden plantearse ninguno de estos eventos ni fuera del ordenamiento jurídico general y es imposible que en nuestra legislación exista el juicio político porque plantearlo para destituir al presidente sería subvertir el orden constitucional. También señaló Luis Ortega Díaz que fueron detenidas 69 personas tras hechos violentos durante las movilizaciones opositoras del pasado miércoles. Del total de detenidos, 90 fueron aprehendidos por delitos ordinarios y 7 por violación de derechos fundamentales. Esto lo dijo Luisa Ortega Díaz, ¿no? Bueno, recordemos que este domingo se va a instalar la mesa de diálogo. Después de que Ramos Alub y Capriles y toda esta gente dijeron que no se iban a sentar, que no iban a hacer diálogo, etcétera, etcétera, etcétera, pues a última hora Chuo Torrealba dijo que sí, que ellos iban a ir, que la oposición nunca se ha negado al diálogo, solamente que no les gustaba Margarita, que era un problema de locación. Bueno, de todos modos, en lo personal, yo no le doy mucha... no tengo muchas expectativas sobre los resultados positivos de ese encuentro porque la oposición ha demostrado que ellos están es con el golpe de Estado, con un golpe de Estado en los próximos días. Así que, bueno, montarán algún circo el domingo. Vamos a estar atentos entonces a los payasos, ¿no? Con qué payasada va a salir el domingo la mesa de la Unidad Democrática. Y por último, bueno, nos queremos ir con algo que queremos darle un beso grandote a nuestra Miriam Guevara, que, bueno, nos comenta que se está superando una enfermedad respiratoria. Y, bueno, nos alegramos mucho, Miriam, que ella esté mejor y pa'lante, camarada. Mira, Miriam nos contó su historia, sufre de pie quino, le ha dado cáncer varias veces y está ahí echándole pichón. Y quizás por eso, tanto golpe y tanta carencia que le ha dado la vida, porque los problemas de salud son una gran carencia, pues quizás valora cosas que los que hemos sido privilegiados en muchos aspectos parece que nos negáramos a ver, ¿no? Entonces, Miriam es un ejemplo. Es un ejemplo de alegría, de desprendimiento, de amor por la vida que yo pienso que deberíamos tener, ¿no? Siempre presente, sobre todo cuando tenemos tendencia a quejarnos. Y la mayoría de las veces que nos quejamos y nos sentimos frustrados es porque nos estamos comparando con los demás. Dejemos de hacerlo y reconozcamos esa gran riqueza y todas esas cualidades y todas esas cualidades que todos y todas tenemos. Nos escribe Miriam Guevara, cuando dejemos de ser egoístas, cuando seamos más unidos, cuando seamos más humildes, cuando seamos más humanitarios, cuando seamos más solidarios, cuando no seamos injustos, cuando no seamos envidiosos, cuando dejemos de ser mezquinos, cuando nos veamos todos como iguales, cuando valga más para nosotros la belleza interna que la física, cuando pensemos más en los demás que en nosotros mismos, cuando dejemos de ser consumistas, cuando dejemos de ser materialistas, cuando prometamos a nuestra querida Madre Tierra protegerla más y envenenarla menos para salvarla más, cuando ya no nos importen más las marcas comerciales, cuando dejemos de quejarnos por todo, cuando empecemos a aportar soluciones, cuando cuidemos nuestro ambiente, cuando le cedamos el puesto a otro más necesitado, cuando seamos más unidos en la lucha y el trabajo, cuando aportemos soluciones efectivas, cuando valga más nuestra conciencia que una harina pan, cuando pensemos que otros están peor que nosotros, cuando hagamos las cosas sin esperar reconocimiento de los demás, cuando tengamos conciencia de dónde venimos, cuando tengamos conciencia de a dónde vamos, cuando recordemos nuestra verdadera historia, cuando dejemos de ser influenciados por la transculturización, cuando soñemos y sintamos como niños, cuando valga más para nosotros la honestidad que la viveza, cuando portemos y llevemos a cabo soluciones de verdad, cuando en nuestro pecho haya más corazón que caja registradora, cuando circule por nuestras venas más sangre roja que dinero, solo entonces seremos socialistas de verdad, solo entonces seremos revolucionarios de verdad, solo entonces seremos patriotas de verdad, solo entonces seremos Chávez de verdad. Hermosísimo, querida Miriam, y con este bonito mensaje, pues ya nos despedimos. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles. Al principio Luis Yerloyo y cerramos la ventana con Kedwin Hernández, que se encuentra en... que se incorporó ahorita nuestro querido Keko. Abrazos a Keko. Y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García, que les desea a todas y a todos. Primero les quiero agradecer, oye, la participación, todo el cariño, ¿no? Todo el cariño recibido en este regreso de las vacaciones. Y bueno, y tocó duro, ¿no? Fíjate que me toca reincorporarme, nos estamos reincorporando prácticamente con un golpe de estado en proceso. Pero precisamente aquí estamos, descansados y bueno, y con las pilas recargadas para echar el pichón. Gracias a todos de verdad por su cariño, por estar pendientes. Se les quiere muchísimo y les deseamos desde acá que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana. No se pierdan los diferentes homenajes al panita Ali Primera y nos estaremos escuchando el lunes. Nos vamos con Andy Montañez y el Gran Combo de Puerto Rico y esta excelente versión que hacen del tema de Ali Primera, Cuna Biche Adentro. ¡Chau! A sudor de vaca y al cafecito negro, que bebió en la madrugada, acabando el llanero. Cuando le canta la luna, cuando la luna tiene agua.